Hola, soy Alejandro. Los saludo nuevamente. Quiero comentarles sobre el trabajo que realicé, una plataforma donde podía expresar lo que pasó y pasa actualmente con el feminismo en México. Escogí este tema porque se ha presentado de forma brutal en los últimos meses en nuestro país, lamentablemente, afectando a la mayoría de las mujeres mexicanas que están cansadas de vivir maltrato día con día. Lo que representa una lluvia de situaciones a analizar, tomando cierto apoyo en diferentes autores. Bell Hooks nos habla mucho sobre el movimiento feminista como un nuevo punto ideológico para ambos sexos, donde la igualdad entre hombre y mujer no sea tema para tratar. Justamente lo que busca nuestro país. Por ende, encontrar una relación ahí no me costó tanto trabajo. Las protestas feministas nunca iban a terminar si el gobierno principalmente no hacía nada. Las mujeres necesitaban ser escuchadas, hasta que el gobierno tomó cartas en el asunto, aunque sinceramente la sociedad mexicana no lo sintió así. Se debe de encontrar una solución a fondo para evitar que estas protestas sigan pasando. Justo ahí entra la relación con los autores Andrew Boyd y Dave Oswald de Beautiful Trouble, la cual hace alusión a la repetición de patrones hasta encontrar una clara solución para terminar con el problema de fondo. Aunque terminar este problema traería problemas secundarios, por ejemplo todos los desastres que hubieron en la capital del país, comercios destruidos, el ángel de la independencia rayado, son acciones las cuales como sociedad mexicana deberíamos de evitar. Cuando se toca el tema económico, la situación siempre se pondrá más tensa. Como lo que dijeron Jenkins, Ford y Green, las relaciones económicas siempre tienen que estar entrelazadas con entendimientos sociales y morales. Esos fueron algunos de los puntos mostrados en la plataforma. Llegar a la relación de distintos autores con este tema fue un poco difícil, ya que no solamente vienen temas de igualdad y derechos, como los de Hooks o Crenshaw, sino temas como derechos de autor o nuevas formas de presentar algo en los medios de comunicación, las cuales nos presentan Jenkins, Ford y Green, respectivamente. Sin duda, una protesta claro que estará en los medios, aunque debemos de tener en cuenta que muchas veces no vemos o escuchamos toda la verdad. Muchísimas gracias. Soy Alejandro y espero estar con ustedes próximamente. Hasta luego.